canción. Nunca pensé que tú fueras así al marcharte sin una razón. Desconcertado y triste quedado al verme sin tu calor. Todo era bello en aquella ocasión. Todo era bello en aquella ocasión. Oh, no resistes este amargo dolor. Porque tú eres toda mi vida y felicidad. Y no está lejos mi amor y mi canto no llega hasta ti. Cuando el día ya llega al final, la tristeza me viene a buscar. Oh, con la ayuda de amigos será. Oh, menos duro poder soportar. Si será fácil, si me han de ayudar.